felicidad, salvación incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad. Clamamos con tu libertad. Grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sabe y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad. Clamamos con tu libertad.